En los albores del siglo III, antes del advenimiento de Astrocomón, comenzó el ocaso del tirano emperador Monchibuco, Zucchini VI. Los continuos ataques de las fuerzas rebeldes, comandadas por Cuchufleto el Cruel, acabaron por derrotar y aniquilar vilmente al ejército imperial. Tiempos feroces. Tiempos sangrientos. Con la sangre derramada, tiñóse de rojo desde las heladas cumbres del Chimbochango hasta las ardientes arenas de Pachihuanca. La caída del imperio Monchibuco puso fin a una era infame e inició una nueva, aún más atroz.